jueves pasado entraron dos hombres a la casa de él, a la casa de Zárate, en la misma casa donde hacían los operativos en los 70, donde fueron mil veces golpeados mi abuela, mi mamá. Yo tengo miles de historias de esa casa. Y bueno, en la misma casa entran dos hombres, uno de ellos lo toma de atrás a mi tío y lo inmoviliza en segundos. Luego entra el otro hombre que estaba en la casa de adelante de mi abuela, que le había atado. Mi abuela tiene 90 años, para que se imaginen la brutalidad de estos dos tipos. Y bueno, mi tío se da cuenta con el correr del tiempo que, bueno, si bien le pedían plata y le decían que esto era un asalto, mi tío les dijo, bueno, acá tenés plata, tenés 500 pesos, en la casa de mi abuela tenía el sueldo de ella, el sueldo no, la jubilación, y luego cuando se retiraron, no se llevaron absolutamente nada, ni la plata que mi tío les había dicho que tenía, ni a mi abuela les habían robado nada. Y entonces, bueno, mi tío reconoce, por la botamanga de los pantalones que tenían, que eran pantalones color caqui o color arena o beige, como le quieran decir, y unos zapatos negros bien lustrados, y por las armas, que eran revólveres 45, que son las armas reglamentarias que usa la fuerza de seguridad, prefectura y marina. Entonces ahí mi tío reconoce o se da cuenta que podrían llegar a ser oficiales de esas fuerzas. Bien. ¿Cómo andás, Eugenia? Facundo te saluda. ¿Cómo andás, Faca? ¿Todo bien? Bien, acá andamos. ¿Y qué, ajeno a todo este tema, ¿no?, de lo que vos comentabas, cómo sucedió ahí adentro, cómo se viene desarrollando el juicio y como testigo, y qué se desprende de ahí, Euge? Mira, mi tío estuvo en, digamos, pasó por diferentes centros clandestinos de la zona portuaria de Zárate y Campana, por lo cual también ahí mi tío deduce que justamente como él está testificando en contra de las cabecillas de esas fuerzas de seguridad en los 70, justamente por eso esos resabios que todavía quedan en las fuerzas de seguridad en Argentina, bueno, son justamente los mismos que entran a su casa y que le hacen todo esto, justamente por eso él, y además por todas las cosas que él se da cuenta en el momento en que le entran a la casa, ¿no? Claro. Presentar la denuncia hizo denuncia sobre esto. Sí, por supuesto. Entraron a la casa de él el jueves al mediodía, y él ya al otro día fue con sus abogados de las causas, abogados de derechos humanos, y los acompañó el secretario de derechos humanos de ahí de Zárate, fueron a hacer la denuncia. Y recién esta semana pidió que esa denuncia, que él lo había hecho frente a un tribunal de ahí de Zárate, que se agregue a la causa de Campo de Mayo, y luego además pidió protección a testigo, porque porque además se da en el marco de una serie de cuestiones que mi tío se da cuenta al momento que entran a la casa, digamos. Mi tío estuvo desde que empezó el juicio Campo de Mayo, porque recordemos que es una mega causa que se va desprendiendo por zonas, ¿no? Como se hizo con ESMA y con otras causas. Sí. Y bueno, recién este año mi tío declara por Campo de Mayo. Mi tío ya había declarado por la Unidad 9 y por otras causas, pero es la primera vez que declara por Campo de Mayo y por todo el circuito Zárate-Campana. Entonces, bueno, a partir de que comienza el juicio este año, mi tío comienza a ver, y los vecinos también lo advierten, unas camionetas que se paraban en frente de la casa, diferentes vehículos con gente adentro que estaban todo el día, como que vigilaban los movimientos de él. Entonces, por eso, y por además por otros compañeros que le dicen, bueno, déjate de joder, pedí protección a testigo, que es la, digamos, la responsabilidad que tiene el Estado frente a testigos de esta índole, ¿no? Hablando justamente de esto, te iba a consultar, ¿tu tío la va a pedir o por una cuestión política y lógica no lo va a hacer? No, sí, ya lo pidió esta semana, conjuntamente con adosar la denuncia que mi tío había hecho a la causa Campo de Mayo, digamos. Sí, recordemos igual que no es garantía tampoco de que un policía esté en la puerta de tu casa custodiándote, porque sabemos de casos que ha pasado que más allá de la custodia o la protección de testigos, han pasado cosas no deseadas. Y hablando de cosas no deseadas, en este tiempo de supuesta democracia, resulta bastante indignante que a tantos años de la dictadura cívico-militar tengamos que soportar, o en este caso tu tío, soportar estos hechos, ¿no? Sí, además teniendo en cuenta, bueno, como te decía al principio, viste que es la misma casa en la cual mi tío sufría los operativos, juntamente con mi abuela y mi mamá, inclusive mi papá. Y bueno, imagínate lo que significa el hecho de que te entren en plena democracia a tu casa, que hagan lo que quieran con vos, y que no se investigue o que no se haga nada de esto, ¿no? Por eso también desde la familia y los compañeros de militancia de mi tío tratamos de difundir esta noticia, porque no puede ser que estos actos queden impunes, que entren a tu casa y que hagan lo que quieran con vos. Ya teniendo 70 y pico de años, viste, ya son testigos grandes, porque lamentablemente eso pasa, ¿no? Cuando pasan 37 años del golpe y recién se están abriendo algunas causas en algunos lugares, desmembrándolas, los testigos están cansados. Bueno, recordemos la compañera Adriana Calo, testigo que la última vez que testificó fue el testimonio de ella grabado, claro, lo mismo con claro. Jorge Julio López. Me parece que bueno, mi tío también lo que su intención es pedirle a los tribunales federales que dejen de desmembrar las causas y de alargarlas, porque los testigos se van muriendo y así también los imputados, ¿no?